mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgar en este programa. Hoy conversaremos sobre el actual proyecto de ley para la producción y comercio de semillas. Para eso nos acompañará Eva Carazo, quien es integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad y del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Agradecemos también a toda la gente que nos escribe al correo lacabulla@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp y que también nos sigue en Facebook, donde aparecemos como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. La Cabuya Radio en línea se puede escuchar desde el sitio web www.vocesnuestras.org/lacabulla-radioenlinea o descargando la aplicación para teléfono inteligente disponible en las tiendas digitales. Enviamos un saludo también a la Radio Turrialba y a Radio Élite de Coronado, donde se da la retransmisión, y al medio de comunicación La Vía CR, donde también se da la republicación de nuestros programas. Hoy vamos a arrancar rápidamente porque tenemos bastante contenido y vamos a pasar al bloque de noticias. Proyecto de ley antihuelgas aprobado en primer debate. En medio de un clima de huelga del sector educativo y de salud y de las presiones de las cámaras empresariales, el proyecto de ley 21.049 para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos se aprobó anoche en primer debate. La iniciativa contó con el apoyo de 40 congresistas y el rechazo de otros 15. La decisión llegó después de una sesión de 11 horas y unos cuantos minutos, periodo en el que se realizaron los últimos cambios al texto, incluida la inclusión de una medida para permitir huelgas cortas de 48 horas contra políticas públicas, siempre y cuando se relacionen con derechos económicos o sociales de los trabajadores, así como el visto bueno para que los patronos suspendan las remuneraciones de sus trabajadores cuando estos se ausenten. Ministerio de Salud obligado a emitir alerta sanitaria por uso de los herbicidas glifosato y paraquat. La Defensoría de los Habitantes ha solicitado al Ministerio de Salud emitir una alerta sanitaria por el uso inadecuado e ilegal de los herbicidas glifosato y paraquat en espacios públicos y privados. Mediante el oficio dirigido al correspondiente ministro de Salud, la señora defensora de los habitantes Catalina Crespo recomienda publicar una alerta sanitaria para el uso de los herbicidas antes mencionados. En un diario de circulación nacional, así fue la divulgación. Se estima que más del 37.1% de las importaciones de glifosato se utilizan en zonas no agrícolas en las que no está permitido su uso. Y en el 2013 aplicaron más de 500.000 de kilogramos de glifosato en nuestro país. Además de eso, la Asamblea Legislativa también esta semana ha estado tomando otras decisiones, por ejemplo, quitarle recursos a la lucha contra el cáncer, y evidentemente hay un malestar también que se siente con respecto a esta decisión. Fueron alrededor de 1.200 millones el dinero que se retirará de los programas que hay de atención de este tema en nuestro país. Además, la Contraloría no confirma cuáles son los 4 diputados o diputadas que se benefician de la amnistía tributaria del plan fiscal a través de sociedades anónimas. Así lo denunció el diputado José María Villalta. Sin embargo, se justifica como que la información es confidencial y que no hay motivo para hacerla pública. A pesar de eso, hay como, bueno, mucha tensión en nuestro país. Arrancamos así rápidamente con las noticias. Como les dije, hoy tenemos bastante material, hay entrevistas, hay reporte que nos han enviado desde las comunidades y ahorita vamos a empezar para relajarnos un poco después de escuchar ese montón de noticias trágicas y de crisis, un poco de música. Entonces pasamos con Leo y su recomendación musical y ya casi regresamos para iniciar la entrevista. Los cielos azules te saludan las montañas con un coro de pajaritos de la América Central. Queremos romper cadenas que dividen las fronteras con las notas de una orquesta que comienza a germinar. tenemos mil historias, mil problemas, mil abrazos y una solución que dar. Porque el sol siempre despierta muy temprano y me dice al oído, hija, hay que continuar. Hay que continuar. Cuando tengas en tus manos ese fruto, guarda todas las semillas para irlas a sembrar. En el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Ya estamos de regreso en La Cabuya y hoy por acá, bueno, con ese arranque de noticias fuertes en nuestro país, pero sabemos que este año ese ha sido como el clima político en el que se han estado tomando decisiones, evidentemente no en beneficio de la población. Y ayer, bueno, fue uno de esos últimos pulsos donde, como dijimos al inicio, sector salud y sector educación están con sus bloques de huelgas intermitentes para manifestar, bueno, afectaciones que están llevando ellos dentro de sus trabajos, dentro de sus dinámicas, pero también poniendo en alerta y manifestando inconformidades de diferentes sectores. Y bueno, así cerró la aprobación de este proyecto antihuelgas. Y bueno, no puede ser hoy un arranque como normal en nuestro programa, porque sabemos que la gente que nos escucha también le lleva el pulso a este tipo de situaciones. Y pues necesitamos saber como qué afectaciones y qué significa eso para nuestro país, donde se están aplicando medidas o se están tomando medidas que vienen en detrimento de diferentes derechos, en este caso derechos sociales, porque no hablamos solamente de una cuestión laboral, sino que el derecho a la huelga es una forma en la que las personas manifiestan sus opiniones, sus inconformidades y que también hacen exigencias en todos los países, ¿verdad? Bueno, en los que se puede hacer. Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Impresionada con la sensación de que hay una planadora imponiendo cosas y que la capacidad de dialogar, de pensar, de ponernos de acuerdo, la vamos perdiendo cada vez más. Es bien serio lo que está pasando. Y es que, digamos, quizás ayer se reflejó como esto, pero de verdad son meses en los que vienen cambios. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este proyecto de ley, que es para la producción y comercio de semillas, ¿verdad? Pero como estábamos hablando un poquito antes de arrancar, esto es como tierra de nadie. O sea, hay esfuerzos sostenidos de movimiento social, de comunidades, de sector académico, o sea, de diferentes lados. Pero con el actual reglamento de la Asamblea, como que, ¿verdad? O sea, sin posibilidad de tener más plazos para negociar, como lo estás diciendo, para que lleguen gente experta a dar su opinión, para esta dinámica que es como en la que se ha desarrollado la toma de decisiones ahí, digamos. Había un poco más de espacio para la opinión y demás. Y ahorita, pues realmente no, ¿verdad? O sea, es como, no sé ni cómo llamarlo. Sí, de verdad que es preocupante porque yo pienso que uno de los cambios más grandes que tal vez no dimensionamos como sociedad en ese momento fue justamente este cambio en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Hay un clima como muy autoritario, muy de imponer las posiciones y no me importa si el resto de la gente no está de acuerdo, no me importa quién afecte. Si yo tengo el poder, yo impongo lo que yo pienso. Y pues el reglamento de la Asamblea Legislativa lo modificaron para facilitar ese tipo de imposiciones. Y este proyecto de ley de semillas es solo uno de los ejemplos de todo lo que se está moviendo. Es un ejemplo al que le hemos dado seguimiento, yo creo que hace como 20 años. Uh-huh, uh-huh. ¿Han habido varias versiones? Han habido distintas versiones. Ahorita la Asamblea está discutiendo una nueva versión de este proyecto que presentó la diputada Paola Valladares. Pero no es un tema nuevo y el texto no es nuevo tampoco. Yo formo parte de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de los primeros temas que yo empecé a conocer cuando me integré a la red hace como 20 años fue justamente el tema de semillas a raíz de una versión de este proyecto que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. En ese momento. En aquel momento, si no me equivoco, han existido 3 o 4 expedientes distintos con textos muy, muy parecidos que incluso desde antes, desde cuando la Asamblea se comunicaba más con la gente, no tuvieron la discusión profunda y necesaria, pública, que ameritaba un proyecto como ese. Y ese fue siempre uno de nuestros principales argumentos. Si se va a cambiar, si se pretende cambiar la forma en que se regulan las semillas, como mínimo, por un asunto de respeto, pues debería de darse participación en esa discusión a organizaciones campesinas y a pueblos indígenas, a la gente que está manejando las semillas cotidianamente, que está que ha conservado las semillas desde que empezó la agricultura y que es la gente de la que depende nuestra alimentación. Este proyecto digamos, en la versión previa, sí. Se había consultado solamente a una organización campesina, que por cierto no estuvo de acuerdo en ese momento, y no se consultó a pueblos indígenas, no se consultó a grupos ecologistas, y al sector campesino en general tampoco. Sí. Es una propuesta que ha venido promoviendo la Oficina Nacional de Semillas, es una instancia que pertenece al sector agropecuario, al sector público agropecuario, y que en este momento es, digamos, es de las instituciones más pequeñitas del sector agropecuario y tiene el encargo, su función básicamente es regular las semillas certificadas que se venden comercialmente, verificar que cuando una agricultora llega y compra un paquete de semillas, y si ese paquete le dice que esa semilla va a germinar en cierto plazo y va a tener X productividad, que no le están estafando, que esas semillas que yo llamo semillas comerciales, efectivamente estén garantizando lo que se dice, exacto. Pero esas evidentemente son muy distintas a estas otras que estamos mencionando, ¿no? Creo que la principal diferencia es quién usa las semillas y de qué forma las usa. Porque eso suena como un argumento muy lógico y efectivamente nadie quiere que ser víctima de una estafa y que lo que te están vendiendo no sea lo que se promete. Igual que en el caso de los agroquímicos que comentabas en las noticias de la introducción, pues el Estado tiene un papel regulador que le obliga a garantizar que la calidad, digamos, de diferentes insumos. Y a pensar en las implicaciones que pueda tener si ese sector estuviera por la libre, y tiene también el Estado un papel y una obligación de proteger a sectores que puedan ser especialmente vulnerables ante este tipo de situaciones. Claro. Igual que debería de estar pensando la Asamblea Legislativa en cómo regular y ojalá prohibir el paraquat y el glifosato, que son venenos tóxicos que intoxicaron a los chiquitos en la escuela porque además están fumigando vergonzosamente. Sí, es una quieren práctica además que reducir el área de distancia de las escuelas y colegios, por ejemplo, a la que se puede fumigar. Sí. Es una embestida muy grande que tiene que ver con un sector agropecuario, un sector productivo, digamos con una parte muy fuerte de ese sector agropecuario. Porque cuando pensamos en la agricultura hay diferencias muy grandes. No es lo mismo pensar en Pindeco o en Finca 11, que son grandes empresas empresas bananeras. Hay capital transnacional importante que se está desarrollando en el agro. Pero esa es un tipo de agricultura muy diferente a la agricultura campesina y la agricultura indígena. No solo aquí en Costa Rica, sino en general en Latinoamérica y en el mundo, las personas campesinas han venido utilizando las semillas y domesticándolas de cierta forma. Entonces, ellos experimentan y sacan nuevas variedades, cruzan en el campo y van seleccionando semillas que tienen ciertas características que les sirven. Algunas porque son más resistentes al clima o a los aguaceros o a cuando no llueve, otras porque tienen ciertos nutrientes. Y yo recuerdo siempre a una amiga agricultora, Inés, que decía que a ella le gustan las semillas de flores, porque a ella le gusta tener flores. Y entonces ella desarrolla también variedades de flores y combina los colores. Y esa ha sido una práctica histórica que la gente ni siquiera se cuestiona. O sea, no piensan que exista el riesgo de que alguien llegue a limitarles esa actividad, ese uso. Y que uso. Es toda una práctica cultural, ¿verdad? Estamos es hablando, una práctica cultural, entonces, ahí como de la diferencia, como este uso más comercial, que como vos decís, evidentemente afecta muchísimas cosas, hasta la producción de alimentos a nivel nacional, todo este tema de los intereses de empresas que producen acá, ¿verdad? Y que no necesariamente es que nosotros lo consumimos, sino que es la exportación y todo esto. Pero vos estás trayendo más este tema como de esos usos y prácticas alrededor de la semilla, que es cierto, o sea, es una cuestión de la humanidad, ¿verdad? Exactamente. Y allí lo que pasa es que, digamos, desde más o menos desde los años 80 del siglo pasado, empezó todo un proceso de industrialización en la agricultura, que buscó aumentar la productividad de los cultivos, y para eso entonces se empieza a extender este modelo de monocultivos, porque es más fácil manejar con maquinaria el uso de tractores, por ejemplo, y de maquinaria grande, reduce la necesidad de trabajo y permite producir más rápido. Y es más fácil manejarlo en una gran extensión con un solo cultivo, que es muy diferente a la producción campesina, en la que uno se encuentra un cafetal que tiene árboles de mango, de limones, de aguacates, y que además tiene la chayotera por algún lado. Incluso aunque el café, por ejemplo, sea el cultivo principal, pero ahí hay una mezcla que es muy cultural, muy propia de esas tradiciones, y que además tiene un sentido ecológico, porque permite, hay cultivos que permiten devolverle nutrientes al suelo para que otros se vayan desarrollando mejor, hay otros que atraen a los insectos, por ejemplo, y entonces ese insecto ya no es una plaga, que se coma lo que estás produciendo y a la que tengas que ponerle veneno, sino que le sembraste una matita para que... Es otra lógica productiva. Y como parte de ese modelo de la revolución verde, se empieza a promover también el uso de agroquímicos, de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, fungicidas. El SIDAS significa veneno. Entonces son sustancias para matar a las hierbas, los hongos, los insectos, todo lo que no tiene un valor de mercado. Y como parte del modelo se promueve también el uso de semillas mejoradas, las llaman ellos, modificadas. Digamos, semillas que responden a esta lógica industrial. Se empezó con las semillas híbridas, que tenían mayor productividad si le aplicabas, además, ojalá el paquete tecnológico que venía asociado con ella. Eso cambia la estructura de costos de la agricultura, por ejemplo. Y pues hay sectores productivos y económicos que han venido desarrollando ese modelo, y eso no lo estamos cuestionando. Y a mí me parece válido que la Oficina Nacional de Semillas efectivamente regule si lo que se está vendiendo es o no es. Igual que el Ministerio de Economía, por ejemplo, tiene esa función y debería de... Si me estafan con las semillas que compré, pues debería de poder intervenir también. Claro. Pero bueno, esa es una función de la Oficina Nacional de Semillas. El problema con este proyecto de ley que está en la Asamblea es que extiende esa lógica productiva a la agricultura campesina y a la agricultura indígena. De acuerdo. Entonces, digamos, las primeras versiones del proyecto eran muchísimo más violentas que esta que hay ahora. Son leyes modelo que se vienen aplicando en diferentes países. Francia es uno de los casos más extremos, y yo siempre lo recuerdo porque cuando les contamos esto a una familia campesina, la gente se asusta y dice, pues eso no es posible. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Francia es ilegal sembrar una semilla que no esté certificada. Híjole. Y registrada ante la Oficina Nacional de Semillas de allá. Uh-huh. Entonces, incluso hay gente a la que se le han seguido juicios porque sembró las semillas que tenía uh-huh. guardadas de la abuela. Híjole. Y allá eso es un delito. Uh-huh. Okay. Las primeras versiones de este proyecto de ley aquí en Costa Rica tenían un modelo muy similar y cada vez que el proyecto llega a discusión a la Asamblea, pues hay un grupo de organizaciones campesinas, de algunas organizaciones indígenas y de grupos ecologistas que nos movilizamos para tratar de incidir, de alertar lo que se está discutiendo. Lo que está pasando. Y de esa forma, digamos, hemos logrado en distintos momentos ir haciendo algunos cambios en uh-huh. las propuestas de ley y también que eventualmente salieran de discusión legislativa. Ok. Ya casi regresamos. Hoy estamos hablando con Eva Carazo, quien es integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad y del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Estamos hablando sobre el proyecto de ley para la producción y comercio de semillas. Si usted nos está escuchando y se enlazó y empezó a escuchar, pero no aterrizaba por dónde andábamos, es sobre eso lo que estamos reflexionando. Eva nos estaba poniendo en contexto sobre este proyecto y ya casi regresamos. Ahorita vamos a pasar a escuchar un audio sobre un conversatorio que se dio en la Universidad Nacional sobre comunidad y academia en torno al estudio y diagnóstico de la exposición ambiental y contaminantes. Estuvo por allá la doctora Mónica Heisman, docente e investigadora en bioética de la Universidad Católica Nacional de Córdoba, Argentina. Vamos a pasar a escuchar ese reporte que nos envió la gente de FECON y ya casi regresamos a La Cabuya. Soy Mónica Heinzmann, vengo de Argentina, mi lugar de trabajo está en Córdoba, soy médico, soy docente e investigador en bioética en la Universidad Católica de Córdoba, también en la Universidad Nacional, y es un gusto poder haber compartido esta semana en San José con todos los grupos que estuvimos tratando de temas que nos impactan mucho, sobre todo de cuestiones ambientales. Mónica, muchas gracias por estar aquí en el programa La Cabuya. Tenemos ya varios días de estar debatiendo sobre el tema de la bioética, sobre todo centrado en los impactos de proyectos económicos que nos hermanan de forma trágica a Costa Rica y Argentina, ¿no? Se puede decir que el agronegocio vincula no solo a estos dos países, sino a América Latina en un camino tortuoso de toxicidad. ¿Qué propuesta desde la bioética estás pues lanzando? Yo he trabajado estos temas en el ámbito de la universidad, sobre todo primero evaluando, investigando y viendo en las comunidades los daños que produce el modelo agroindustrial, sea al ambiente que a la salud de las personas, y he reconocido a través de todo lo muchísimas publicaciones y muchísimos trabajos de campo que se han hecho en nuestro país, los daños que se han hecho en la salud de las personas y cómo esto se sostiene en el tiempo y se perpetúa un modelo. Desde el punto de vista de la bioética, o sea, cada vez más la bioética se está ocupando, sobre todo en Latinoamérica, de los problemas que afectan a la comunidad, a la familia humana y a todo lo que es la comunidad biótica. Entonces, también la bioética tiene que poner su mirada en estas cuestiones. La hemos evaluado a esa mirada y encontramos que realmente el sistema agroindustrial produce víctimas, que tenemos que partir desde allí, desde los que están en esa condición por una imposición y que son también parte de nuestra comunidad biótica, que tienen derechos y está también en nuestra responsabilidad ampliar nuestro espectro de mirada para partir desde allí. Y creo que lo que propone la bioética, al menos la que nosotros intentamos trabajar, es poder generar espacios de discusión, de replanteo y de, sobre todo de considerar lo que estamos haciendo, de poder reflexionar acerca de nuestras acciones para poder también ayudar a ver por dónde deberíamos ir, para poder potenciar el trabajo positivo que sí se hace y sobre todo también potenciar y ayudar a las comunidades, a los movimientos sociales, socioambientales que están trabajando en pos de otros modelos, en pos de otras raíces, en pos de otra vida, y creo que se viene un cambio que es realmente muy fuerte. El capitalismo está mostrando de que ya no sirve y que lo único que nos ha producido es desastres ambientales y más pobreza. Entonces tenemos que ir generando desde las comunidades, de los pequeños grupos, nuevas alternativas. Y esas alternativas están en los pequeños grupos, están en las comunidades, están en la gente, está en la vida de los que estamos en este planeta con la intención de querer convivir mejor, ¿no? El buen vivir es uno de los paradigmas que más trabajamos y que más me gusta en este sentido, porque nos da herramientas nuestras, herramientas de nuestra manera de percibir, de sentir y de actuar en todos los terrenos de la vida. Ayer hablábamos del papel que tienen las universidades públicas en este tema. ¿Está en deuda el sistema público universitario con esta crisis de salud? Creo que las universidades sin duda que tienen un rol muy importante, porque es ahí donde se debería producir conocimiento, se debería tener una mirada crítica, deberían tener una actitud de denuncia y también una actitud propositiva. Pero también reconozco que las universidades están atravesadas por intereses, y intereses muy fuertes, como lo está la política, como lo está la economía, obviamente. Y esos intereses tan fuertes terminan condicionando el papel de las universidades. Y así como hay académicos que se manifiestan, defienden, proponen las cuestiones de la vida, hay otros que defienden el sistema. Entonces, es complejo y no sé si decir que la universidad está en deuda. Creo que la academia tiene que tener mejor alianza con la comunidad. Probablemente sean los académicos, los universitarios, que se deben aliar con las comunidades y con los grupos que están mirando desde otra realidad y sacar el peso de resolver a lo institucional o al poder político y trabajarlo a nivel de comunidades, a nivel de grupos humanos, de nuevas asociaciones, porque son nuevos los liderazgos, son nuevas como las redes que se están tejiendo y que deberían potenciar algo distinto, una nueva mirada, por ejemplo, la agroecología. Hay muchas otras maneras de producir y de vivir a las cuales podemos legitimar, acompañar y hacer conocer. Mónica, ya para terminar, quisiera también que compartieras un poco al respecto ese respeto que hay que tener también por las personas a las que se les está también brindando, por un lado, una mano, pero que definitivamente ellos son los que tienen el poder para solucionar su problema. Es complejo el tema de las víctimas porque puede tener varias miradas e interpretaciones. Yo creo que todos somos víctimas. Si estamos convencidos de que todos somos víctimas, porque aunque no estemos allí siendo pulverizados en una plantación o en el medio del campo en la Pampa Argentina, somos víctimas porque lo que comemos está contaminado, el aire que respiramos está contaminada, el agua que bebemos está contaminada. Entonces, todos somos víctimas, pero nuestro acercamiento a los que menos posibilidades tienen de salir de la situación de victimización está dado porque son nuestros hermanos, son parte de nuestra misma comunidad y yo soy responsable de su vida como de mi vida. Si yo no lo veo así, si no me siento parte de la familia humana, de la comunidad humana, y que tengo que acompañar y empoderar a los que lo necesitan, es muy difícil llevar adelante ya el discurso de la víctima. Somos todos víctimas, estamos todos hermanados en esto y mirarnos con mucha más sencillez y sobre todo con mucho más respeto. Respeto por la vida de cada uno, así como debemos respetar la nuestra. E insisto en que, hablando de respeto, me recuerda que nuestra mirada de la salud justamente tiene que ver con mejorar nuestra relacionalidad, convivir mejor, nuestra relacionalidad entre nosotros afectados, entre nosotros académicos y comunidades, entre nosotros con el ambiente, porque somos todos parte del trama de la vida. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, ¿Le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información. Por la 101.9 FM. Cantón de San Ramón de Alajuela, en Costa Rica, se encuentra la Huerta Comunitaria Agroecológica y Feminista Huerta de Berta, un proyecto colectivo nombrado así en honor a Berta Cáceres. Desde el colectivo de mujeres que conformamos esta iniciativa, queremos invitarles a una celebración alternativa. Porque soñamos con una libertad verdadera, feminista, llena de arte y de cultura, en sincronía y armonía con la naturaleza y que sea realmente colectiva. Apúntate a meter las manos en la tierra y ser parte del evento Semillas de Berta, arte y cultura por una verdadera libertad. Tendremos graffiti en vivo con Kat, música, teatro, poesía, intercambio de semillas, trueque, comida y un taller gratuito de elaboración de chicha de maíz. Empezando a las 9 de la mañana y impartido por la inigualable señora chichera Mari Jiménez. Ya sabes, llegate este 15 de septiembre a partir de las 9 de la mañana a la Huerta de Berta, 100 metros oeste del Liceo Nuestra Señora de Los Ángeles en San Ramón de Alajuela. Brindemos con un vaso de chicha por la autonomía de la tierra y de los cuerpos de las mujeres. La Cabuya. Estamos de regreso en La Cabuya y hoy estamos hablando sobre la Ley de Producción y Promoción de las Semillas. Y para eso nos acompaña por acá Eva Carazo, quien es integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad y del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Eva nos estaba contando hace un rato un poco del contexto de este proyecto que nos mencionaba tiene más de 20 años de andarse por ahí en un tire y encoge. Yo diría que un buen sentido porque también, como decía, se ha logrado incidir en ciertos aspectos. Y quizás las propuestas iniciales evidentemente no estaban muy en función como de esta diversidad de usuarios y usuarias que conservan la tradición de la semilla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Porque al final, pues es todo un tema cultural, de experimentación, también es un tema de una dinámica social y no lo podemos ver solamente como ese dar y recibir de una compra para producir alimento, que quizás en esos términos es que a veces se traducen este tipo de leyes o políticas que bueno, sabemos en nuestro país ahorita están como cobrando muchísimo espacio. Y nos contabas que en un inicio este proyecto entonces era como un modelo traído de otros lugares. Por ahí en algún momento había una preocupación de que esto del tema de la certificación de la semilla también se fuera a aplicar en nuestro país. Actualmente en el documento eso ya no es así. Sí, la semilla, digamos, a ver, en las primeras versiones, digamos, sí existía una prohibición explícita de... Era un artículo muy vacilón que decía algo así como se prohíbe... trasladar en el interior del país, empacar, sembrar, vender, comprar, cualquier cosa, semillas que no estén certificadas. Eso, por dicha, se ha ido cambiando y, digamos, eso ya no está en esta versión. Y yo creo que había, digamos, puede haber una buena intención en el fondo. Si alguien imagina solamente estas semillas comerciales y dice entonces, no, pero es que no se pueden estar manipulando a lo interno del país si no la registraron primero en la oficina uh-huh. de semillas y si no certificaron que realmente funciona. Fuera lo que es y uh-huh. funciona. Uh-huh. Y el problema es que si solamente estás pensando en ese sector y no estás pensando, por ejemplo, en agricultores y agricultoras que empacan sus semillas en un tarrito uh-huh. y la ley decía no se puede empacar una semilla que no esté certificada, no se puede movilizar a lo interno del país, entonces y no puedes llevarte esas semillas de Guápiles para Buenos Aires. O sea, yo no puedo regalarle semillas a usted. No puedes digamos. Regalar semillas. Era esa lógica, digamos, que se ha ido suavizando un poco en el texto y la tendencia ahora es más bien a un registro voluntario. Entonces, se le da a los agricultores y agricultoras la posibilidad de que si quieren puedan registrar sus semillas en la UFINACE y venderlas comercialmente. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema de eso? Que es un modelo que es muy poderoso y que se va imponiendo. Uh-huh. En los requisitos para registrar esas semillas ante la Oficina Nacional de Semillas, se rescatan los mismos requisitos que pide ese mercado comercial. Por ejemplo, que las semillas sean homogéneas, estables, y la semilla campesina no es homogénea. Ahí más bien es valiosa diversa. La diversidad uh-huh. y la posibilidad de que vaya cambiando. Uh-huh. Y si tenemos, digamos, hemos pasado de un registro obligatorio a un registro opcional en que se le da la posibilidad a la gente, pero cuando tenemos un sector público agropecuario que empuja en esa dirección y de pronto empezás a ver que si querés financiamiento, entonces tenés que usar esas semillas o tenés uh-huh. que registrar las tuyas. Si querés una concesión de una parcela de tierra, tenés que adaptarte a ese modelo. Pero ya después incluso de registrar. Incluso si querés vender en el mercado, entonces hay que cumplir con uh-huh. eso, entonces es una lógica que se va imponiendo. Exacto. Y después de registrada, yo ya no puedo igual trasladarla, conservarla, regalarla. Esto de que no se podía hacer nada uh-huh. de eso era en una de las versiones viejas, digamos. Entonces, ahorita uh-huh. ya eso no uh-huh. está. Pero, ¿por qué la preocupación nuestra? Digamos, el texto que discute ahorita la Asamblea, bueno, el texto que está presentado en la Asamblea Legislativa, uh-huh. No es tan, tan violento para la agricultura campesina e indígena, sí representa toda una lógica que se le impone a esos sectores uh-huh. y mi principal preocupación en este momento, hay artículos ahí preocupantes, cuestionables, pero mi principal preocupación es el secretismo con el que han venido manejando este proyecto. Uh-huh. Te digo, no está en discusión porque no aparecen actas que se esté discutiendo y no sabemos que se esté discutiendo entre corrillos tampoco, que se esté buscando un acuerdo. Uh-huh. Pero que no lo sepamos desde la red de biodiversidad o sí. desde las universidades no significa que no esté ocurriendo. Uh-huh. Antes del cambio de gobierno, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea estaba discutiendo un expediente anterior con un texto muy, muy parecido a este. Y estuvimos participando en una comisión ampliada que logramos que se estableciera en ese momento. Y estuvimos haciendo sugerencias, observaciones, pidiendo cambios en el proyecto de ley. Uh-huh. Yo tengo que reconocer que el gobierno anterior abrió ese espacio. No fue un espacio formal en la Asamblea Legislativa. Digamos, la Asamblea sigue sin consultar el proyecto oficialmente, uh-huh, ni a organizaciones campesinas ni a pueblos indígenas. Esa fue una enorme discusión durante el gobierno anterior, porque sería una ley que afectaría directamente a los pueblos indígenas y sí, que debería de generar una consulta de acuerdo a los procedimientos de la Organización Internacional del Trabajo, uh-huh, el convenio 169, porque afectaría de forma directa los derechos indígenas. Ese fue uno de los motivos que hizo que hace unos años ese proyecto se dejara de mover y uh-huh, terminara archivándose en la Asamblea. Uh-huh. Y te decía, veníamos participando en ese proceso, varias organizaciones que trabajamos alrededor de este tema, y de pronto nos dejaron de convocar y no supimos nada más de uh-huh, qué había pasado. Y ahora aparece un nuevo expediente que no sabemos muy bien tampoco qué es, que viene de ese texto que estábamos uh-huh, trabajando hace un par de años, sí, porque tiene incluso cambios que se estuvieron discutiendo en ese momento, uh-huh, pero aparece ahora nuevamente presentado a corriente legislativa, otra vez sin consulta, sin participación, ni siquiera con información hacia los sectores que se verían afectados de forma directa, uh-huh, por este proyecto de ley, claro, si llegara a convertirse en ley. Uh-huh. Y desde la Red de Biodiversidad lo que venimos planteando es que si se considera necesario hacer una ley que regule la certificación de semillas comerciales, está bien, háganla, pero regulen nada más la certificación de semillas sector comerciales. Uh-huh. Este proyecto no tendría por qué mencionar y por qué influir en esa otra forma de agricultura. Tal vez lo único que debería decir es nada de este proyecto se aplica a la agricultura campesina e indígena. Esa sería como la pauta que ustedes están solicitando. Es lo que estamos solicitando. Hay un articulito que dice que la ley no perjudicará a estos sectores, pero cuando se lee integralmente el texto, uh-huh, hay otros artículos que sí les afectarían. Se lo comprometen. Que lo comprometerían de forma muy seria. Uh-huh. Y pues estamos alertando sobre este tema a organizaciones campesinas, a personas productoras. Las organizaciones indígenas están bien preocupadas pendientes también. Uh-huh. Estamos pendientes y nos preocupa el silencio, digamos, la forma un poco solapada en sí, la que se ha venido manejando esto. Y como hablamos, digamos, ahorita con el actual reglamento, no sería extraño que aparezca y que en un mes, ¿verdad?, sin discusión, uh-huh, sin tomar en cuenta como todo esto que se está uh-huh mencionando, pues se tome una decisión, ¿verdad? Es que eso es lo grave, uh-huh, de este procedimiento legislativo nuevo que tenemos ahora. Claro. Incluso, en realidad, alrededor de este tema hemos trabajado mucho en alianza con José María Villalta, uh-huh, diputado del Frente Amplio, y pues cada tanto le consultamos qué está pasando en la Asamblea con este proyecto. Claro. Y lo que nos dice es que él no sabe tampoco. Que lo que está pasando ni siquiera le están informando, lo están uh-huh enterando a él, que es un tema que él maneja, al que le ha dado seguimiento, y bueno, es una fracción unipersonal en sí esta asamblea, y es como esa sensación de que tenemos mayoría, hacemos lo que queremos, sí, y ni uh-huh siquiera nos tomamos la molestia de contarles, porque de por sí tenemos los votos y podemos hacerlo. Y con este reglamento de la Asamblea Legislativa, pues de ahí, en el momento en que quieran, y simplemente se pone en discusión, se convoca y ya no hay más mociones, ya no hay más, sí. Ni siquiera da chance de que la gente se entere de lo que está pasando, uh-huh. Y sino que así, esa ha sido la dinámica tristemente en este Congreso y en este gobierno, y entonces sí. Uno no da chance de enterarse bien, no da chance de organizarse. Si te organizas, estás haciendo algo ilegal y implica todo un proceso de criminalización. Sí. Es un momento muy difícil, de verdad. Un momento crítico. Le agradecemos a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, que también nos envía mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777 y que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabulla, y en Instagram como La Cabulla Radio. Vamos a escuchar ahorita unas entrevistas que se recopilaron ayer durante la manifestación que hubo del Parque Central hacia la Asamblea Legislativa, donde diferentes sectores sociales estaban manifestando su preocupación por el proyecto antihuelgas, que, como les comentábamos al inicio, ayer fue aprobado en primer debate, y ya casi regresamos para despedirnos del programa, hoy hablando sobre el actual proyecto de ley de producción y promoción de semillas en nuestro país. Nosotros somos profesionales en enfermería y realmente nos sumamos el día de hoy al llamado de huelga, principalmente con la finalidad de manifestarnos en la marcha, que va más que todo relacionado con el proyecto, ¿verdad?, para regular, o por lo menos si fuera para regular, pero realmente es para prohibir las huelgas, que consideramos que es parte de un derecho fundamental que tenemos como trabajadores. Y que, bueno, con este proyecto nos queda la duda realmente de cómo va a ser el pueblo de Costa Rica para poder manifestarse, pues, en contra de algo que pueda ser lesivo. En nuestro caso, bueno, desde el área de la salud, siempre mantenemos un plan de contingencia, ¿verdad? Entonces también hay mucha desinformación por esa parte, que creemos que el derecho a huelga es, como lo digo, un derecho. Y bueno, entre otras cosas, el llamado es principalmente por eso. Y trayendo a colación otras cosas, ¿verdad? Estamos en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores como tal, y bueno, a apoyar un poquitito el proceso. Bueno, mi nombre es Jeffrey Leal Gómez, soy de Santa Cruz, Guanacaste, soy profesor de inglés. Trabajo en el Liceo Santa Cruz. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí un grupo de profesores de Santa Cruz, porque nos estamos manifestando en contra de ese proyecto antihuelgas, que la verdad lo que viene es a que la protesta social pues no se vuelva a dar más en Costa Rica. Esto es un atropello a los derechos que tenemos nosotros los costarricenses a manifestarnos por las condiciones y por las diferentes políticas públicas que han venido de gobiernos en gobiernos en gobiernos, y ahora pues este gobierno PAC que nos quiere atravesar esta ley mordaza para callar al pueblo, callar al Magisterio Nacional, y después vendrán más proyectos como pensiones. Hay 8 proyectos de pensiones que están haciendo fila en la Asamblea Legislativa. También proyectos como la unificación de un solo salario para un salario universal. Y también proyectos como un nuevo paquetazo fiscal, ya que este paquetazo fiscal aprobado en el 2018 pues fue una burla, porque no llega a sanear las finanzas de este país, ¿verdad? Y con respecto a lo de educación dual, el Magisterio Nacional, y por medio de lo que son sus sindicatos, ¿verdad?, siempre estuvieron en contra de este proyecto, porque este proyecto daña en sí lo que es a los colegios técnicos, quitándoles poder, también quitándole poder al INAH. Y también fue como que muy apresurado por parte de los diputados aprobar este proyecto, porque en realidad la educación dual en Costa Rica se da, bueno, y se da por medio del INAH. También había un plan piloto, o hay un plan piloto en 4 colegios técnicos a nivel nacional, y los diputados ni siquiera se dieron a la tarea o a investigar en qué había, o dejar terminar ese plan piloto para ver los resultados. Simplemente fue que se aprobó educación dual. Yo siento que fue por presión de las cámaras empresariales, ya que educación dual pues le va a facilitar a ellos mano de obra barata. Hace rato venimos mal, no solo nosotros, de otros compañeros como los pioneros, teniendo que al principio vender frijol en la sabana, mientras que un político trae frijol de China y nos está quebrando a todos los grupos. Ustedes todos tienen sus salarios, los pescadores nos quedamos sin nuestro mar. Una persona que trae frijoles de China está quebrando al grupo, igual con el arroz, igual con todo. La Cabuya. Estamos de regreso en La Cabuya, y ya para despedirnos, agradecerte muchísimo por tu participación, Eva. Y ya como para ir haciendo el cierre, ¿alguna cosa que quieras decir? No, pues muchas gracias por el espacio, de verdad, y a seguirle la pista a este proyecto de ley de semillas y a todo lo que está pasando también. Y ojalá que logremos articular y resistencia y propuestas y escucharnos más. Diálogo, por favor. Conversar, dejar de entrarle a patadas a los temas en los que no estamos de acuerdo y empezar a escucharnos un poquito, porque más allá de un proyecto de ley o de una ley o de un cambio que se esté dando, y pues la verdad es que estamos en una situación de muchas fracturas y no ganamos nada y polarizando, sí, peleándonos. Uh-huh. Y ojalá que logremos cambiar esa dinámica, de verdad. Así es. Sí, es una alerta. Y bueno, ya para cerrar, nos despedimos, pero no podemos irnos sin invitarlos mañana a la Expo Anti 15, que es en el 6th piso del lobby de la Escuela de Ciencias Políticas a las 6 p.m. Es la presentación de una recopilación fotográfica de la colectiva Por el Derecho a Decidir, donde va a mostrar sus 15 años de calendario por el derecho a decidir de las mujeres. Y mañana, bueno, van a ver cómo un espacio para poder dar ese recorrido y acompañar a las chicas que también están de celebración. Desde acá les enviamos una felicitación por todo su trabajo y por ese esfuerzo sostenido para el trabajo con mujeres en nuestro país. Por acá les acompañó Oriana Ortiz, están Dani, están Leo por allá en los controles y haciendo mi ojito siempre. Y nos escuchamos el próximo miércoles en La Cabuya. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.